Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 17 de junio. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto ley de carácter extraordinario que incluye, entre otras medidas, la puesta en marcha de la iniciativa para la activación, impulso y recuperación del empleo, Iniciativa Aire, una actuación destinada a reactivar el empleo y a beneficiar a la población desempleada andaluza con el objetivo de paliar los efectos ocasionados por la crisis sanitaria. A través de esos planes de empleo, Ubrique va a recibir 432.000 euros para la contratación de 6 a 8 meses de personas en desempleo. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha lamentado que en la situación extraordinaria en la que nos encontramos, la Junta de Andalucía ha recortado en 200.000 euros la cuantía destinada a planes de empleo con respecto a años anteriores. Nosotros normalmente la conocemos como el plan de iniciativas de cooperación social por parte de la que se dirigen a los ayuntamientos, ahora se llama los planes aire, pero bueno, al fin y al cabo es el esquema, ¿no? De teniendo franjas de edades para las personas desempleadas y el mismo esquema, como digo, que se han tenido en convocatorias anteriores y donde se anunciaba pues el montante total de lo que iba a suponer estas políticas de fomento y de promoción del empleo, muy por debajo de lo que, quiero recordar que era en torno a los 100 millones de euros en Andalucía lo que se iban a poner de mínimo en estos planes. Entonces, bueno, pues ya llegó esta publicación en el BOJA, a Ubrique le corresponden un importe para contrataciones en el municipio de 431.000 euros, 432 prácticamente, y bueno, claro, nos choca muchísimo con respecto a los últimos planes de empleo que tuvimos, insisto, planes de empleo en situación de, bueno, pues de normalidad, al menos ante este contexto tan convulso, ¿no?, que estamos viviendo, y en aquella ocasión, pues, los últimos planes de empleo que tuvo el Ayuntamiento de Ubrique, pues, superaban los 630.000 euros para contrataciones. Entonces, es algo que bueno, alegrarnos de que al final la Junta de los haya puesto ya y publicado para ya poder solicitar los planes, pero muy, la verdad que me encuentro, bueno, pues, digamos, contrariada, ¿no? Porque como ayuntamiento, como alcaldesa, como resto de municipios, pues tenemos unas expectativas en lo que la Junta tiene que ir ayudando y seguir no solo manteniendo esos instrumentos de colaboración y coordinación con los pueblos, sino también el incrementar, ¿no?, los recursos para paliar, como digo, una situación en la que el desempleo de Ubrique pues se ha incrementado en este tiempo del estado de alarma en más de 400 personas, ¿no? Entonces creemos que es un dato suficientemente serio, inquietante y preocupante como para que la Junta, en vez de recortar en los planes de empleo de los ayuntamientos, pues hubiera no solo mantenido, sino incrementado, porque esta situación es extraordinaria y necesita de respuesta de las administraciones y especialmente de la Junta de Andalucía. Cambiamos de tema. La Peña Toro del Gallumbo ha anunciado que queda suspendida la suelta de reses Toro del Gallumbo 2020, prevista para el domingo 6 de septiembre. La Junta Directiva de la Asociación ha tomado esta decisión, dada la situación de emergencia que aún vivimos, motivada por la crisis del COVID-19. Andrés Domínguez, portavoz del colectivo, ha explicado que se ha decidido suspender la suelta pensando en la salud de todas las personas que acuden a participar en este evento. Aunque la medida se toma con tristeza, también se hace con firmeza, ya que es una decisión sopesada y basada en la responsabilidad y en la coherencia. Sí, nosotros nos reunimos el miércoles pasado, ¿no? El presidente ya había tenido contacto con la alcaldesa, como también con José Manuel Rivera, ¿no? Y nada, ¿no? Era, como bien has dicho, después de todo lo que está pasando, pues todo esto se transforma en efecto de dominó, ¿no? Una vez que va cayendo una cosa, pues van cayendo todas las demás. Teníamos la tramitación de lo que era el pleno, ¿no? Que lo íbamos a llevar la suelta en el pleno de marzo, y ya como empezó todo esto del estado de alarma y el confinamiento, pues no se pudo celebrar, y ahí es donde nos quedamos, ¿no? El miércoles estuvimos debatiendo, ¿no? Es verdad que estaba la opción de la plaza de toro, pero yo creemos nosotros que estaría ese encanto, ¿no?, del toro en la calle. Y es verdad que la plaza de toro es más fácil como asegurar la distancia de seguridad, sobre todo en la grada, pero veíamos que invertir el dinero que fácilmente íbamos a acarrear, o porque ya algo que hay de febrero del año pasado en la plaza de toro era como no tirarlo, pero sí que no era lo que nosotros queríamos, ¿no? Que nosotros desde el 2013 que tenemos esta sensación de que no debemos alterar en la calle, y veíamos que no, que y también no tampoco podía asegurar toda la seguridad que en estos momentos hay que tener, y a lo mejor en septiembre pues continuaremos con toda esta digamos normativa, y planteándolo así pues decidimos no arriesgarnos a nada, ¿no? En la grada ya el límite de aforo lo tiene que ir recortando, y no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo esto, digamos, del toro, lo que en sí ya se llena todo, ¿no? Y es como un poco descafeinado, ¿no? De las gradas así, y en el ruedo pues tampoco sabía controlar la gente que pudiera ver, ¿no? También en esta edición de noticias les informamos que la Fundación TAS de Sevilla, en colaboración con la Fundación López Mariscal, llevará a cabo en la sede de la organización ubriqueña el taller Cuido Cuidándome, el próximo 8 de julio, en horario de mañana desde las 11. La encargada de impartir el taller será la psicóloga Rosario Serrano, del Departamento de Atención Familiar e Individual de la Fundación Sevillana, quien asegura que este taller es muy interesante para las personas con dificultades psíquicas, físicas y sensoriales, así como para sus familiares. El objetivo fundamental del encuentro que tendrá lugar en la Fundación López Mariscal es que los familiares de las personas discapacitadas sean capaces de poner luz a sus fortalezas. Rosario Serrano reconoce que en estas personas puede haber rasgos que los incapacite, pero lo importante es alumbrar aquellas capacidades que los hace crecer y evolucionar como personas. Es ahí donde ella suele trabajar con los jóvenes y familiares, ofreciéndoles diversas técnicas para ello. Para asistir a este taller solo hay que enviar un correo a la dirección info@fundacionlopezmariscal.org o bien pasar por la Fundación y comunicar su interés en participar. A todos los asistentes al taller, la Fundación TAS les expedirá un certificado de participación en el mismo. Por otro lado, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique trabaja en la reapertura de las instalaciones del Centro de Información Juvenil y en el diseño de las actividades de la Agenda Joven de Verano. Antonio Martel ha anunciado que se establecerá un sistema de cita previa a través de la web del Centro de Información para poder limitar los aforos. La intención es mantener todos los servicios, algunos de forma presencial y otros virtualmente. Hemos estado trabajando durante todo el periodo, a diferentes fases de desescalada anterior, durante el periodo de pandemia, hemos estado trabajando todo de manera telemática a través de redes sociales, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, ha tenido una buena acogida, y bueno, la tónica actualmente pues hasta novedad, pues seguiremos trabajando telemáticamente desde el área de juventud, pues, para facilitar el acceso a la información juvenil de los jóvenes y diferentes herramientas que están a su disposición a través de la web y a través de los diferentes canales que dispone la juventud. Y por otra parte, pues, también abierto a las diferentes propuestas y actividades que se desarrollan y se están desarrollando. Ahora en breve retomaremos un poco la actividad de cara al verano, un verano atípico, derivado de que bueno, estamos pendientes todavía de ver perfilar el tema de la apertura física de la Casa de Juventud, pero tenemos un plan para ello y que bueno, lo daremos a conocer en estos días, donde principalmente pues la Casa de Juventud, en el caso de la, pues estará aforizada, con su aforo correspondiente y con su cita previa para poder solicitar los diferentes servicios. Estará todo en la página juventudubrique.es, todo estará a disposición de los jóvenes. Estamos cada día más adaptando el tema de a las nuevas tecnologías y aún más, pues bueno, en esta nueva normalidad, pues adaptaremos un poco más aún el tema de, bueno, sobre todo los servicios que se van a prestar desde la Casa de la Juventud para, bueno, pues facilitarle a la joven tanto la información juvenil, el acceso ordenadores allí disponibles, bueno, tema de el aula de informática, y también para el estudio, bueno, y el ocio, ¿no? Uh-huh. El ocio se hará todo lo que, bueno, ya no hará tantas actividades presenciales, sino se hará todo a través telemáticamente, a través del Facebook. Tenemos eso, diversas actividades, unas de prueba y otras que forman parte de lo que teníamos programado, y que, bueno, espero que dentro de esta nueva normalidad, pues dentro de esta normalidad, pues normalizar muchas cuestiones para, bueno, la Casa de la Juventud siga funcionando de otra manera diferente, pero bueno, en definitiva, seguir prestando el servicio y seguir con el trabajo que llevamos durante todo este año de legislatura, trabajando con los jóvenes, pues que no cese a pesar de, bueno, de las circunstancias que estamos viviendo. Además, podemos destacar que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo ha convocado la celebración de un cabildo para realizar balance económico y presentar el estado de cuentas 2020. La convocatoria es para el miércoles 24 de junio a las 9:15 en primera convocatoria y a las 9:30 en segunda convocatoria en la Casa Hermandad en la Avenida del Rodezno. Y por último, Aguas de Ubrique informa que con motivo de trabajos de mejora en la red se va a suspender el suministro de agua mañana jueves entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde en la barriada Cotomulera. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.